decisiones, coordinar investigación científica sobre las experiencias que hay de la vacuna está aplicando en algunos lugares del mundo, especialmente en Brasil, en algunos lugares del país también, y en función de eso poder analizar epidemiológicamente la incorporación para el próximo año. En este momento no hay suficiente información para poder darla como una recomendación. De hecho, en el mundo no hay todavía países que tengan incluido en el calendario nacional de vacunación el dengue, así que, bueno, se trabajó técnicamente, que es lo que hacemos acá nosotros, ¿no? ¿Se pudo haber hecho algo más en cuanto a prevención para no llegar a esta instancia? Hay muchas cosas para hacer para prevención, todavía hay muchas cosas para hacer para prevención, y creo que hay que reforzarlas. La primera es que la gran parte, el 85% de los contagios se producen en las casas, así que lo más importante es que comuniquemos todos que hay que hacer descacharreos, sacar los reservorios de agua con mosquitos posibles en las casas, agua cristalina en las casas de todos nosotros, bebedero de animales, floreros, cualquier lugar que junte agua, eso es importantísimo. Segunda cosa, ante un síntoma de alarma, malestar, dolor abdominal con vómitos muy fuertes, habitualmente sucede a partir del tercer día, entre el tercer y séptimo día, de que empezaron los síntomas de fiebre, es cuando hay que acudir inmediatamente a la guardia. Esos los días son de urgencia. Primero, segundo, tercer día, en general no son tan graves. Pero esos días, cuando hay un signo de alarma, es cuando hay que ir rápidamente al sistema de salud, porque los fallecimientos se producen por mala atención en ese momento.